De León directamente desde Venezuela. Sin amenaza. Y hoy están tristes los muchachos del bar JB porque perdió América. Pero bueno, eso no es nada. Seguramente Millonarios estuvo mejor y lo superó. Por eso, cuando quieras comer, por ejemplo, jueves de pincho pote bien, bien sabroso, o jugar a la rana, capo. Puedes disfrutar en el bar JB. Arriba se animen, muchachos del JB. Todos los días son especiales en el bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pincho pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Ponimalta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre y de miércoles a domingo de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! Voy a salir, ¿necesita algo? Sí, madre, trae unas ponimaltas, polvo para los pies Mexana, un cuaderno para las cuentas, me envías estos 100 euros para Robert, queso, Vip Vaporub para esta gripa, y si queda, traes un helado. ¿Y dónde hago todo? Porque no voy a ir de tienda en tienda. Tranquila, pásate por el Centro de Alimentación Ana Martínez, ahí encuentras de todo. Ya lo escuchaste, en el Centro de Alimentación Ana Martínez, productos colombianos, paraguayos, dominicanos, argentinos, productos de bazar y ahora envío de dinero. Lo que Victoria necesitaba. ¡Ah! También cogemos encargo de los pasteles de hojas dominicanos para Navidad. Centro de Alimentación Ana Martínez. Portal del Rey 21. Teléfono 945-777-451. Con la atención de Rosy y Johnny. Único en Victoria Gasteiz, Jenny Nice Beam. Ando por ahí con los. ¿Deseas uñas hermosas con estilos modernos y clásicos? Manicura, pedicura, uñas de gel y acrílico, depilación con cera facial, tratamientos con parafina y chocolaterapia. También contamos con un nuevo servicio exclusivo de pestañas, pelo a pelo 3D, rusas y lifty de pestañas. Jenny Nice Beam, calle Postas 32, pasaje Postas, reservas al 623-409526. Servicio exclusivo para personas exclusivas. Jenny Nilesby. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento, CBK, el rey del pollo. CBK es tu lugar favorito y de confianza para comer en el centro de Victoria. Por ello te ofrecemos la comodidad de aparcar con una hora gratis en el CBK Portal del Rey 22. Visítanos también en nuestro local de la avenida Gasteiz 54 o pide a través de nuestros teléfonos y en la app de Globo. CBK, el rey del pollo.

El interrogatorio se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana en el despacho fiscal de Freddy Niño Torres, ubicado en la sede principal del Ministerio Público. El documento también detalla la fecha de los interrogatorios de Noriel, Jorge y Antonio Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Meriño, Héctor Ugarte Nina y Michael Carlos Aranda Ladera, quienes también están señalados como presuntos culpables. Igualmente se decidió que la investigación preliminar se realice en un plazo de 8 meses al ser declarada como naturaleza compleja. El objetivo es sostener las declaraciones de las 7 personas investigadas y de los testigos, así como recopilar información que tenga que ver con los proyectos de inversión en la Municipalidad Distrital de Lanchón. En su última celebración de cumpleaños, Nicanor Boluarte recibió la visita del alcalde de Lanchón, Nixon Hoyos Gallardo, ahora investigado por la Fiscalía. 9 días después de esa reunión, el municipio de Lanchón Distrito, que apenas tiene 1.400 habitantes, recibió cerca de 20 millones de soles del Estado peruano a través de 5 proyectos de inversión. La cifra llama la atención porque en el mismo decreto publicado el 27 de octubre pasado hay municipalidades más grandes y con más habitantes, pero con menos presupuesto, como el municipio también de Cajamarquino de San Bernardino, que recibió 10 millones y tiene cerca de 5.000 habitantes. Entre tanto, se conocieron nuevas declaraciones y revelaciones de las relaciones de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, con empresarios y autoridades del Ejecutivo. Noriel Chancay Salazar fue nombrado en ese cargo por el hermano de la presidenta Dina Boluarte en febrero de este año. De acuerdo a información revelada por Cuarto Poder, se refería a Nicanor como el número 2 y su fama de sus contactos con el gobierno ante efectivos policiales y de su localidad. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Bueno, superaba ahí un problemilla que hubo. Nos quedó pegado algo para acá, pero bueno, aquí estamos ya para el cierre justamente de nuestro programa el día de 11 de la mañana, 23 minutos, 11 de la mañana, 23 minutos. Gracias a la gente que escribía, no podíamos hacer nada. Cuando estos aparatos vuelven locos, es un lío. Ay, María. 11 de la mañana, 23 minutos. Ha perdido también Nacional, ganó el Medellín, para los que estaban, bueno, dicho, en el fútbol colombiano está tan irregular que cualquier cosa pasa, es lo que hay, no hay nada de nuevo, simplemente que así es, cualquier cosa puede pasar. Bueno, estaba Rupertico Mena con el grupo Niche. Y este tema me lo había pedido Carlos Feria. Entonces, me faltaba. Por acá vamos a ver rápidamente. Clara Gutiérrez nos está pidiendo Amor Marcado. Ismael P. dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuchándolos y trabajando, yo conduzco un camión. Y me toca hacer ruta aquí en la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Vale, perfecto. Saludamos a John, hombre, allá en la tienda Villamayor del Río. Estaba escuchándonos tranquilo, atendiendo a los peregrinos. Muy bien, a los pocos que ya pasan en esta época, porque a propósito, se va a bajar la temperatura a tal punto que puede ser que caiga nieve, ¿oyó? Pero ¿qué tal está? Cosas raras esta, hombre. No es raro escuchar en las noticias que un avión ha tenido que regresar al aeropuerto de origen por diferentes problemas, una avería, incidencias meteorológicas o incluso por un pasajero, ya sea por comportamiento agresivo o indisposición. Lo que suena muy extraño es que haya tenido que regresar a tierra por el comportamiento de un animal, que normalmente van dentro de jaulas en compartimientos especiales, salvo las pequeñas mascotas que pueden viajar junto a sus dueños. Pues eso sucedió en una nave que viajaba de Bélgica desde Nueva York. Era un avión de carga y no se trataba de una mascota, sino de un caballo. Ocurrió, según lo relató alguien de Sky News, el animal consiguió escapar de su jaula, no se sabe cómo. Cuando ya había transcurrido media hora de vuelo, el avión se encontraba a más de 9.000 metros de altura y el caballo saltando de un lado para otro. Somos un avión de carga con un animal vivo, un caballo que está suelto a bordo, transmitió uno de los pilotos de la compañía islandesa Air Atlanta Isalin a la torre de control de Boston. Inmediatamente solicitó permiso para regresar al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York por las dificultades para contener el animal. Al obtenerlo, el avión dio media vuelta y se vio obligado a lanzar 20 toneladas de combustible al Océano Atlántico para poder efectuar el aterrizaje sin problemas de sobrepeso. En ningún momento pudieron hacerse con el control del caballo y el equino no viajado sujeto, sino que se soltó y absolutamente nadie se dio cuenta de las heridas que sufrió el caballo durante el vuelo. Y el aterrizaje obligaron a sacrificarlo. Ah, hay que empezar con el caballito, hombre. El avión así pudo volver a despegar desde Nueva York y llegar a Bélgica. Pero ¿qué tal? Bueno, el susto de un piloto cuando empieza a trotar un caballo. Es una cosa muy tenaz. 11 de la mañana, 27 minutos, noticias curiosas a esta hora de la mañana. Venimos con el tema que nos han solicitado y con la parte final del horóscopo. Este es el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. amor. No encuentro la solución, ni a dónde voy. De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó. Con el café. El café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Cinco de la mañana, treinta y dos minutos. Vamos con la parte final del horóscopo de hoy, día 20. Los envío en directo, 20 de noviembre. Sagitario, esta va a ser uno de los mejores signos en un día como hoy, que debido a la influencia dominante de Marte se presentará en general bastante difícil y con muchas tensiones para todos. Sin embargo, tú vas a tener mejor suerte y el destino te apartará de los peligros y amenazas, o al menos se va a atenuar en gran medida. Vea qué suerte tiene Sagitario. Mar, ¿cómo le da el mejor? Capricornio. Grandes preocupaciones o problemas van a afectar a tu vida sentimental. Y dependerá de lo unido que estés con tu pareja y tú para que podáis superar sin que vuestra relación se termine resintiendo. Procura no llevarte los problemas de trabajo a casa o no pagar con tus íntimos tus tensiones y frustraciones del día a día. A ver. Acuario, la semana va a comenzar dominada por el influjo del planeta Marte, que estimulará tu deseo de activarte y luchar por todos sus objetivos materiales, pero también por tus ideales y valores. Va a ser un día bueno para ti porque te sentirás muy motivado y también porque irás superando las dificultades que se vayan presentando. Y terminamos con Piscis, la influencia dominante de Marte, que se va a notar claramente en los primeros días de esta semana. Va a tener su lado positivo para ti porque te volverás muy audaz y luchador, también más activo y resistente frente a las dificultades. Finalmente, afrontarás con gran fuerza problemas que hasta ahora habías ido eludiendo. Señores, 11 de la mañana, 34 minutos. Hablo el género. Ya no, aquí. Bueno, señoras y señores, para que no se va a molestar nadie. Hasta aquí el horóscopo por el día de hoy. Mañana mucho más. 11:34. 5 de la mañana, 34 minutos. 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Mucho loco. me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Dime, amor. ¿Por qué tan perdida, bebé? Si lo que quiero es comerte otra vez. Esta noche de ti tengo sed. Déjate ver, que te invito un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesan las manos. Dime si quieres parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesan las manos. No miramos el tiempo en el reloj. A los Street Fighter quiero hacerte lo que yo. Me gusta tanto pero sin hablar de amor. Los que hablan de mí es mentira. Todo en las redes lo contamina. No crean nada, tú eres mi mina. Mejor vamos, baby, un parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesan las manos. Si quieres parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Que tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesan las manos. Me encanta. Bebé, dime, amor. ¿Por qué tan guapa, tan atractiva? Qué bien te ves. ¿Por qué no quedamos? Tenemos pendiente un parchecito en el mar. Ahora junto a Class Music. Ay, el amor. Parchemos. Parchecito en el mar. Indica, yo te busco en el carro. Te tengo un regalito bien caro. De lo que brillan y te pesan las manos. Parchecito en el mar. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Mire usted, el que anda con la gorda, párese a la derecha, por favor. ¿Qué es lo que usted dice, comando? Yo soy Bullying 47. Ah, pues ven para que me haga un video en el destacamento. Comandante, venga, por favor, denme un chance. Yo tengo una gorda para que te vaya en romance. Yo no me estaba burlando con usted. Para con usted, para con usted. ¿Usted cree que yo soy discurso de sacatao? Para con usted, para con los policías acotados. Digo, comando, digo, comando. Usted duro, usted duro, usted duro, usted duro. Digo, comando, digo, comando. Usted duro. Considera. T19, Macaco Flow, el otro bando, el otro Natra, lapeta.com, a los Focal Music, pío la distingancia, RJ, sé, ya ustedes lo conocen. Jefatura. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El Banco del Estado de este país, el día de ayer, ha informado que creó un fondo de 100 millones de pesos para ser destinado a mitigar los daños causados por las inundaciones causadas y las fuertes lluvias el pasado fin de semana. Los recursos serán invertidos en la compra de medicamentos, agua potable, alimentos, colchones y materiales de construcción que serán entregados por el voluntariado de este banco a las alcaldías, entidades organizadas de la sociedad civil, juntas de vecinos y otras instancias de las zonas afectadas. El administrador general de este banco, señor Samuel Pereira, a nombre de dicha institución y su consejo de directores, ha expresado su condolencia a todas las familias de las víctimas que han sido afectadas por las inundaciones el pasado fin de semana. Pereira exhortó a la población además a mantenerse al tanto de los boletines que está emitiendo el Centro de Operaciones de Emergencia COE para que pueda tomar las medidas preventivas necesarias y así preservar su integridad física y la de todas sus familias. Se insta también que durante esta presente semana, posiblemente hasta el día miércoles, continuarán las fuertes lluvias en esta hermosa isla. Diego Fernando Marulanda, desde Santo Domingo, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Siente la Navidad. Celebra con el mundo el amor y la amistad. Con 107.1 FM Eurolatina. Cada día más auténtica. Siente la Navidad. Por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasas por el puente donde corre agua del río, no dejes este amor pendiente como dejaste el mío. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. El café sabe mejor. Cállate, pruébalo. Corazón, cállate. Cállate, corazón. Mucho por ti, pero no vale la pena para que me hagas sufrir. Morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie. Ponte la mano en el pecho, dile al corazón que calle. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. Una pena y otra pena, son dos penas para mí. Ayer lloraba por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasé por el puente donde corre agua del río, no dejes amor pendiente como dejaste el mío. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no llores. Cállate, corazón, cállate. Cállate, corazón, no digas nada. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Cinco de la mañana, 50 minutos, ya casi amanece en Santiago de Cali. Acá ya llegamos al mediodía, 11 de la mañana, 50 minutos. Y atención, porque Álava no será inmune a la llegada de un gran chorro polar que azotará buena parte de la geografía peninsular y que provocará que los termómetros se desplomen desde esta nueva semana. Para adquirir este martes el verdadero tinte invernal que veremos, ya que las máximas en su capital no superarán más de 10 grados, o sea que mañana va a estar bravo esto, ¿eh? Según la prevención de la Agencia Vasca de Meteorología, por esta entrada de este viento del norte, las temperaturas se mantendrán muy bajitas, no subirán después de 10. Esta corriente en chorro, que habitualmente circula por latitudes más elevadas, pero que sufre ondulaciones en los últimos años como consecuencia del calentamiento del polo norte, pondrá fin a las elevadas temperaturas que este territorio vivía fruto de un veranillo de San Martín, que este fin de semana ha dejado máximas cercanas a 20 grados y llenas las terrazas de los bares. Si bien a partir del lunes hoy tocará ir sacando guantes y bufandas debido a esas máximas en notable descenso, que se esperan se mantenga alrededor de los 14 grados en la capital, y ya el martes la cota podría bajar hasta 1500 metros. Cabe recordar que la primavera nevada del invierno llegó a Álava el año pasado por estas fechas, 19 de noviembre, cuando el Gorbea estrenó Chapela y hubo que extremar la precaución al volante de los puertos de montaña. Desde este mes hasta el 19 de enero, el manto blanco complicó verdaderamente el tráfico en nuestras carreteras. Esperemos a ver qué este año pasa. Lo único cierto es que ya mañana se cae la temperatura no sube, sino que cae. Y va a haber mucho frío, ¿no? Que abrigarse, bebidas calientes y sobre todo no dar papaya, si no tienes que estar en la calle recibiendo ese viento polar, ¿para qué? Lo mínimo, de modo que hay que abrigarse muy bien, hay que sacar nuevamente todo, la braga, la bufanda, los guantes, el gorrito, todo, porque se viene una ola de frío, se lo estamos diciendo, que no lo pille por ahí. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Pasas por mi lado. Bueno, y con este tema del Bye Valentín, tirándote flores, decimos chao, chao. Nos escuchamos a partir de las 16 horas. No se olvide que estaremos una hora con música de la que ustedes programen. Y luego vendremos con el parrandón navideño a partir de las 17 horas. Seguimos con la mejor programación, como siempre. Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. ¡Feliz almuerzo! Y agures que les digo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Son las 11 de la mañana, 58 minutos. Escuchas Eurolatina 107.1. Pensar que mi felicidad es completa, no paro de imaginar, ahora se abarca todo el planeta. Mis sentimientos hacia ti son como noche en luna llena, son tan profundos como el mar, infinitos como la arena, porque todo en ti es bello, no puedo resistir. Tu magia a mí me hechiza, todo me hace feliz. feliz. Eres solo alegría para mí, porque cambiaste el mundo a mi alrededor cuando te vi. Sin duda la flor más bonita que ha llegado a mi jardín. Hora más auténtica. Dile que me va a hacer falta cuando el tiempo me lo explique, que ya no está aquí. Dile que me mata al aceptar que yo la dejé ir. Dile que me duele cuando se fue y me dijo que no vuelve. Dile que yo un tesoro. Perdí mi amor, tengo la vida, pero lo perdí todo. ¿Por qué no estás? Dale esta canción para que se la entregue a su corazón. Perdí mi amor, tengo la vida, pero lo perdí todo. ¿Por qué no estás? Dale esta canción para que se la entregue a su corazón. Sing me. 14 horas, 7 minutos. Eurolatinas 107.1.